Es mafia. Explícame, ¿de dónde coño tú has salido? Dominicano mal nacido, estás perdido en un campo de lechuga. ¿Tú piensas que con esas indecencias tú me frustras? ¿Pa' qué te anuncias? Si tú eres un chota, debería darte duro por la boca. Respeta al cubano antes que te entre a galleta. Soporta mi impertinencia, no son mis problemas, tus condolencias. En poco tiempo estarás en ausencia. Cuando veas este gigante delante de tu presencia, aumenta la cifra de la charrería. Lo único que tú has cantado es tremenda porquería. Lamento que tenga que decirte esto así tan tajante, pero deja de tu barrio estar echando para adelante con el carrito del helado. Quédate callado, estúpido amamantado. Si yo fuera policía, ya estuvieras adentro de la guarida, en la celda con los niggas, recibiendo tremendas golpizas. Así que pisa, represento M.A.A. 305, el estado del sol, el Nowe, el Sawe, el Noris y el Miwe, donde los cubanos le metemos galletazo a los dominicanos que siempre están hablando mierda. Sigue la piedra dentro de la pipa montando y la heroína en tu buena pichando. Aquí yo seguiré rankeado, castigando, paseando con mi esposa y mis hijos libres de todo pecado. A mí tú no me has impresionado, tú hablas más que perro que está en la jaula de mi patio encerrado. Te debería dar pena tirarme sin razón, hablando de heroína y piedra, te crees matón. Déjate de agitaje, el telón te lance su y miren el payaso nuevo que sale. Te debería dar pena tirarme sin razón, hablando de oro y mi piedra, te crees matón. Déjate de artistaje, el telón se sube y el payaso nuevo que sale. Yo te hago sangrar las fosas nasales, apunte letras que siempre están estables. Te pongo también a cagar, a mear, por una sonda en un hospital. Así que déjate soñar, que tu haga te la voy a quitar y con ella misma te voy a dar. Así que déjate soñar, que tu haga te la voy a quitar y con ella misma yo te voy a dar. Pero no te voy a matar, ni nada como tú dices que me va a pasar. Por una mierda como tú mi vida no voy a chivar. Así que sigue en tu punto que pronto te van a agarrar. Por labrador en la prisión el bicho te van a clavar. Cállate, cállate que tu país está tirando por el piso. Habla del charro, del cuculaco, pero tú estás en lo mismo. Yo te aplico la 440, alto voltaje de letra que en tu mente se manifiestan. Tus neuronas están faltas de la metadona, anormal razona. Antes que llegue una mala noticia a tu zona, sigue tratando de superarme, que tú sigues en la lona. Dominicano chota, te voy a pasar por arriba, liricalmente con una locomotora. Con una locomotora, jaja. Yo, te debería dar pena tirarme sin razón, hablando de oro y mi piedra te crees matón. Déjate de artistaje, el telón se sube y miren el payaso nuevo que sale, jaja, jaja. Yo, te debería dar pena tirarme sin razón, hablando de oro y mi piedra te crees matón. Déjate de artistaje, el telón se sube y miren el payaso nuevo que sale, jaja. Yo, pendejo, estás aplastado, estás aplastado. Yo, es mafia, es mafioso, ¿oíste? Tú eres de cartón y yo soy real. Hay una gran diferencia. Fuck that nigga. Tú eres un craquero, piedrero de la esquina. Tú eres de los que vendes el televisor por fumarte una piedra y por inyectarte, por tu cura. Tú eres de los que cambia los cupones de Wonfeal para fumar marihuana y para entrar en todos esos descargos. Tú no tienes concepto. Y mira, tú me tiraste por gusto, bro, de sin razón. Y ahora te estás comiendo, pero comiendo tremendo fucking cable. ¿Oíste? Puta, chota. Sigue echando para adelante a tu barrio. Que te veo bien. Jaja. Bueno, mi gente. Guerreros Intocables for Life. Representando la verdad de corazón. Y con esa me despido.